8:15, 15 minutos, vamos al resumen de la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva de esta mañana. Respecto a la Copa Sudamericana, News Old Boys de Rosario avanza a la siguiente fase, luego de empatar 1-1 anoche con Estudiantes de La Plata, en un partido que se desarrolló en el Estadio Centenario de Quilmes, y donde el equipo que hace las veces de local en este estadio se puso en ventaja a los 11 minutos de la primera parte a través de Federico Fernández. Pero un error de Leandro de Sábato, a los 42 del mismo periodo, le permitió a Iván Borghello empatar y darle la clasificación al equipo rosarino, que había ganado 1-0 con gol de penal de Mauro Formica hace exactamente 8 días. Y de esta manera, ahora el equipo de la localidad de Rosario será quien enfrente a San José de Oruro, equipo boliviano, en una serie que va a comenzar el 6 de octubre aquí en la Argentina. Respecto a los técnicos que renuevan o que vuelven a dirigir, uno de los casos es el de Miguel Ángel Brindisi, que está volviendo a Huracán, va a ocupar el cargo que dejó hace pocos días Héctor Riboira. Dijo, es una sensación hermosa el hecho de poder volver a dirigir el equipo de Parque Patricios. Respecto a la actualidad de Colón de Santa Fe, Fernando Gamboa es el nuevo técnico de la institución, reemplazando a Antonio Mohamed, mientras que en Independiente, el Tolo Gallego dijo que no, luego de un acercamiento que tuvieron los dirigentes, y enojado, ¿no?, tal vez por la dicotomía que se había planteado, el hecho de que fue separado del cargo cuando había realizado una campaña digna en el campeonato anterior para que llegue Daniel Garnero. Los resultados no aparecieron y lo vuelven a llamar como una especie de bombero, ¿no? Respecto a esto, el próximo candidato quien va a ser tentado es Neri Alberto Pumpido, esto de acuerdo a lo que ha surgido de la comisión directiva de Independiente. Pasando al plano del torneo argentino B, Ferrocarril Sud se prepara para jugar el próximo domingo desde las 15:30 enfrentando a Independiente de Tandil. Respecto a la probable formación, podría ser con Marcos Corona en el arco, Ayrton Benítez, Alejandro Arévalo, Nicolás Rosales y Enzo Barrientos, Maximiliano Gargaglione, Gastón Arguindegui, Rubén Maldonado y Diego Ruiz, Nicolás Ledesma y Juan José Lonchini serían los probables titulares. Esto, de acuerdo a lo que se ha visto en las últimas prácticas, deberá ser confirmado por el técnico Juan Manuel Sanz. Y más allá de los rumores que se manejaban respecto a la posible salida del técnico, en una reunión que se realizó hace pocos días en la dirigencia, se definió darle un crédito más a este técnico para ver cómo sigue la historia. Respecto a Racing, la formación para el equipo que va a jugar, no se sabe todavía si el domingo o el lunes, es muy probable que sea el domingo a las 16, sin público visitante. La probable del equipo Chaira, Guillermo Ferreira, Castagnino, Santellán, Diego Restelli, Esteban Arramuspe y David García Lorenzo, Eduardo Escacerra, Sebastián Derlis, Franco, Leo Vitale, Julio Ibáñez, Gonzalo Baroni y Cristian Girard. En básquetbol, la novedad tiene que ver con la presentación hoy del equipo de Estudiantes, que va a recibir a Ciudad de Bragado, conjunto que va a jugar el torneo nacional de ascenso. De esta manera, una buena posibilidad de ver en acción a los dirigidos, en este caso por el técnico Batarase, Irineo Gali, que buscará el perfil para comenzar con el tercer escalón en lo que respecta a la organización del básquetbol. En tenis, lo que está quedando de las últimas horas, Juan Ignacio Chela debutó con un triunfo contundente en Rumania ante Simón Gruell de Alemania por 6-1 y 6-0. De esta manera pasó a la siguiente ronda, donde va a enfrentar al alemán Sean Pau, que le ganó al local Adrián Ungur por 6-2 y 6-4. Federico Del Bonis quedó fuera del certamen francés de Metz, torneo que reparte 420.000 euros en premios. Fue derrotado por el belga Christophe Liegen por 6-2, 4-6 y 6-3. De esta manera quedó fuera de competencia en la primera ronda. También el que cayó fue Horacio Ceballos con el alemán Mischa Zverev, 6-3 y 6-2. De esta manera no quedan argentinos en este torneo. Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo, Jorge. Hasta mañana. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90. Bueno, lo anunciado entonces, el municipio dice que construirá más separadores, pero por